Este otoño 2012 vas a estar ocupado. La música toma control. Todo el otoño. Todo el día. Juntos. Escuchando. Sintiendo. Si cambia el clima, cambias de ropa. Pero nunca de radio. Llegó el otoño. Vos y la radio, juntos. Juntos. Firmes. Estamos listos. Estamos preparados. Otoño 2012.